Gerson Foca na Cordilheira. Versão Tiago do Chile, Old Maid Fondue. Alô, se atende o desayuno. Ah, Chileco, por favor, amici. Me gostaria uns lanches federais para o café das manhãs. Ah, gemada de huevos, cuecaquela, uns mingares pocados para forrar os estongos. Puedo, no puedo, pero sí, pero no. Mientras, sin embargo, que no me gustan las papas, la parrillada con la sopa queda así caliente pero insalubre. Ramón, queso, guacamole a las 7 con espagueti. Certo, espagueti a 7 horas de mañana, meu. Está limpo, ¿eh? No hay tretas, compañero. Lá no Chile, faça como os chilecos, meu. 12:37, a la hora del almuerzo. Bienvenidos, señores, a una cena frugal. Llevemos coche sin neumático con pisco sour, testículo de cervo con vegas fruta y fellones, formiga borracha con apetrecho de paella y cabeza de hombre en el fuego con la perfecta sangría. ¡Sí! Ve dos perros calientes y una Coca-Cola. Con pedritas de gelo y limonzo. Hermano, faz sabor. Pedí dos cachorros quentes en castellano, meu. Se ligó. Con Limoncio, Rodelitas, tienes el ticket, vaya a firmar o pagar en efectivo. Prazer, Peterson Foca. Peterson por parte de padre y Foca de zoeira dos muchachos. Y a la noche. Entonces, amici, exclusivamente, meu, yo gostaria de, no caso particularizado de la mia persona, uns padres de Los Angeles. Puedo, no puedo, pero sí, pero excusa, no. Pero no lo comprendo. Si es brasileño, no hablo su lengua, mientras que mañana la casa se cierra a tiempo definido que todas las bocetas van con tus cerebros. Vai você, meu, tá louco, meu? Cada um é cada um, meu. Tô solamente na finalidade. Aí, mira, muchachos! Lotico é um boludo aí! Qual é, bro? Sai fora, meu. Você não sabe o que eu estou dizendo.